la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Alberto Fernández dijo que los bonistas tiran de la cuerda de más y avisó que prepara una nueva oferta. El gobierno evalúa un bono atado al nivel de exportaciones para tentar a los acreedores. El viernes termina el plazo de negociación y podría extenderse. Coronavirus en la Argentina con 1.141 nuevos casos, son 24.761 los infectados y 717 los muertos. Se registraron 24 víctimas fatales en un día. Ya recibieron el alta 7.568 pacientes. Por primera vez hubo un positivo en Formosa. Formosa, en efecto, confirmó su primer caso de coronavirus y Catamarca es la única provincia sin contagios. Se trata de una mujer de 36 años que había viajado a Buenos Aires. Hasta este martes el distrito no había registrado ningún infectado. Se terminó un ciclo. Nacho Scocco se va de River y vuelve a Newell's. El delantero de 35 años le comunicó este martes su decisión a Marcelo Gallardo. Será su cuarta etapa en el equipo rosarino. Para Berni se terminó la solidaridad entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense criticó el amontonamiento de runners en los parques porteños. Va a traer consecuencias, aseguró. Desde este lunes, la ciudad de Buenos Aires habilitó a los vecinos a salir a hacer ejercicio durante la noche en la franja de 20 a 8. Sin embargo, lejos de hacerlo de manera ordenada y respetando las distancias, colapsaron las calles y plazas de tantos runners. Esta medida generó el enojo de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que aseguró que con esta decisión se terminó la solidaridad en el área metropolitana. No estamos para andar corriendo, estamos para correr de un barrio a otro, expresó disconforme Berni en TN. Para el ministro hay falta de solidaridad. Lo que pasa en Cava es una caja de resonancia en la provincia, amplificada 1.700 veces por la superficie y por 7 por la demografía, sostuvo. El crimen de George Floyd se realizó el último de los funerales en Houston. La ceremonia fue en la ciudad natal del hombre de 46 años. Asistieron amigos, familiares y políticos. Y hubo un mensaje de Joe Biden. También por el crimen de George Floyd pintaron de negro la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama. Durante la ceremonia se transmitió un mensaje grabado del candidato a presidente Joe Biden que describió la muerte de Floyd durante un operativo policial en Minneapolis como un antes y un después en la historia del país. Creo que lo que ha sucedido aquí con la muerte de Floyd y las protestas que desencadenó es uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de Estados Unidos. De verdad, en términos de libertades civiles, derechos civiles y simplemente de tratar a las personas con dignidad, expresó el demócrata. Celia, la mujer arrastrada por un motochorro, habló con el programa de televisión Telenoche. La rueda no giraba más, se trababa con mis pelos, dijo. Un delincuente intentó robarle la cartera en Loma Hermosa, me golpeó 2 o 3 veces en la espalda y la cabeza, le dijo a Rolando Barbano. Celia vivió una situación límite y por eso decidió no mostrar su cara, porque tiene miedo. Fue arrastrada por un motochorro que le intentó robar la cartera. En el forcejeo, Celia cayó al piso y su pelo se enredó en la rueda de la moto. Los vecinos terminaron salvándola al activar una alarma vecinal y hasta le ayudaron a cortar el pelo para que pudiera desprenderse del vehículo. El delincuente salió corriendo. Y después detuvieron al motochorro que arrastró a una mujer para robarle la cartera. El ladrón tuvo que escapar corriendo cuando los vecinos ayudaron a la víctima. La policía lo encontró gracias a los datos del vehículo. El ladrón que arrastró media cuadra con su moto a una mujer para robarle fue detenido este martes en 3 de febrero, identificado como Gonzalo Federico Pochi Sandoval. Este joven de 23 años fue arrestado cuando lo vieron entrar en la casa de su hermano. Hubo protestas contra la intervención de Vicentín en la sede de la empresa en Santa Fe. Con bocinazos y banderas argentinas, vecinos de la ciudad de Avellaneda se manifestaron e hicieron un abrazo simbólico. Tras el anuncio de la intervención del Grupo Vicentín, una de las principales agroexportadoras de la Argentina, cientos de personas se movilizaron este martes hacia la sede central de la empresa, ubicada en la ciudad santafesina de Avellaneda, y realizaron una manifestación bajo la consigna "No a la expropiación". El Nación, la AFIP y hasta YPF, entre los acreedores que reclaman 100.000 millones de pesos a Vicentín. La entidad financiera es la principal damnificada por el impago del gigante aceitero. Bancos internacionales piden 35.000 millones de pesos. El Banco Nación es el principal acreedor de Vicentín, la gran exportadora en convocatoria de acreedores que el gobierno intervino y busca expropiar. Pero la lista de heridos es larguísima. Hay más de 2.600 compañías y personas físicas, bancos nacionales e internacionales, públicos y privados, cooperativas de granos, grandes competidores multinacionales, pequeños y medianos productores agropecuarios, entre otros. La AFIP, por caso, reclama 9.500 millones de pesos, según información que obtuvo tn.com.ar de fuentes oficiales. Todos se anotaron en la convocatoria de acreedores, que sigue abierta hasta el próximo 25 de agosto, en la que Vicentín buscaba reestructurar judicialmente una deuda total de unos 100.000 millones de pesos. Más sobre el tema Vicentín, diputados de Cambiemos denunciaron a Alberto Fernández por abuso de autoridad. Hicieron la presentación en Comodoro Py tras el anuncio del presidente. La propiedad privada es inviolable, sostuvieron. 7 diputados de Cambiemos denunciaron en los tribunales de Comodoro Py a Alberto Fernández por abuso de autoridad por la intervención de la empresa Vicentín, anunciada de forma sorpresiva este lunes en Casa Rosada. El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 522/2020, dispuso la intervención de la empresa Vicentín, que se encuentra bajo procedimiento de concurso de acreedores, violando con ello lo establecido en los artículos 17, 18, 29, 75, incisos 12, 75, incisos 76, 109 y concordantes de la Constitución Nacional, sostuvieron en la presentación judicial. El documento que firmaron los legisladores Waldo Wolf, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisela Scaglia, Álvaro de la Madrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli, asegura que el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional. La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La ciudad transforma avenidas en peatonales para evitar el amontonamiento de runners. El ministro Quirós informó que sumarán 14 kilómetros a los espacios públicos habilitados para hacer actividad física. Escribió una carta por el Día del Padre y consiguió un permiso especial para celebrar juntos. Lucía tiene 13 años y vive a 100 kilómetros de su papá, a quien no ve hace 89 días. El mensaje que le mandó al gobernador se hizo viral. Ya no será necesario firmar los cupones de las tarjetas y amplían los pagos con QR. Las compras en supermercados a través del sistema del código totalizaron 20.000 millones de pesos en mayo. Los comercios ya no obligarán a los clientes a firmar el cupón o voucher papel cuando realicen una compra con pago de tarjeta de crédito o débito para tenerlo como comprobante. Los comercios reabrieron con ventas 75% por debajo de un día habitual. A los locales de ropa puede entrar una persona cada 15 metros cuadrados. Los locales de ropa que reabrieron este lunes solo vendieron un 25% de lo que solían facturar en un día normal en la ciudad de Buenos Aires, antes del coronavirus y el aislamiento social preventivo y obligatorio. El gobierno porteño informó que en las zonas habilitadas pudieron reabrir el 72% de los comercios dedicados a la indumentaria y 76% para calzado tras bajar las persianas el viernes 20 de marzo. Por su parte, los inspectores de la ciudad agregaron que el 94% de los responsables de los locales reabiertos cumplieron con el protocolo sanitario diseñado por el Ministerio de Salud porteño. Más de 20 jóvenes fueron detenidos en Lanús por violar la cuarentena para festejar un cumpleaños. Un vecino de Monte Chingolo los denunció. Son al menos 5 mujeres y 19 hombres. Detenidos en las últimas horas en una casa de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, en Lanús. Estaban festejando un cumpleaños a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el coronavirus y un vecino los delató. La reunión se llevó a cabo en la madrugada del domingo en una vivienda de la calle Clusterman 2843 entre Álvar Núñez y Allende. Según el audio de la llamada que ingresó al número de emergencias municipal, había gente con la música a todo lo que da y no se querían ir. La cantidad de empleados suspendidos llegó a un récord histórico en medio de la pandemia. El 7,5% de los trabajadores fue alcanzado por cesantías temporales por la cuarentena, según un informe del Ministerio de Trabajo. El parate económico de la cuarentena forzó a muchas empresas a aplicar suspensiones a su personal ante la prohibición de despidos que ordenó el gobierno a principios de abril. De acuerdo a datos oficiales, en ese mes, las cesantías temporales llegaron a su récord histórico y alcanzaron al 14% de las empresas. El Ministerio de Trabajo publicó en los últimos días la encuesta de indicadores laborales, un sondeo entre un grupo de 3.000 empresas privadas que representan poco más de la mitad de los trabajadores registrados en el sector privado. Según los datos oficiales, en abril se produjo una caída en el nivel de empleo privado del 0,6% en relación a marzo, lo que significa el retroceso más pronunciado para un mes de abril desde 2002, cuando la cifra había alcanzado el 0,8%. Chaco, 50 adolescentes hicieron una fiesta clandestina y terminaron a las piñas. Según medios locales, el director de una escuela organizó el festejo ilegal. Queremos que actúe la justicia, dijo el intendente de Hermoso Campo, ATN. El episodio ocurrió en el pueblo que tiene poco más de 7.000 habitantes y se ubica a unos 330 kilómetros del Gran Resistencia. Según trascendió, el encuentro fue organizado por el director de una escuela. Marcha atrás de la Organización Mundial de la Salud. Los asintomáticos pueden contagiar el coronavirus. La organización tuvo que aclarar sus propios dichos en menos de 24 horas. El lunes había asegurado que ese tipo de circulación era inusual. Ahora, la Organización Mundial de la Salud debió aclarar este martes que las personas asintomáticas pueden contagiar el coronavirus a individuos con las que estén en contacto estrecho. María Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, explicó que la confusión se generó porque ella contestó una pregunta, pero que eso no cambió la posición tomada de la OMS sobre los asintomáticos. Estados Unidos, epicentro de la pandemia en América, y Gran Bretaña, uno de los países más afectados de Europa, determinaron que las personas asintomáticas sí transmiten el COVID-19. Sin embargo, la OMS aseguró que este tipo de contagios no son un generador de la pandemia porque probablemente representen apenas el 6% de la propagación, como mucho. Piden un juicio por la verdad en el caso de una mujer que se animó a denunciar una violación después de 14 años. Dos tribunales se negaron a investigar porque había pasado demasiado tiempo. En un fallo inédito, un juez reclamó una reparación simbólica para la víctima. Escándalo en el quirófano. Martín Baclini no quiso que lo operaran segundos antes de recibir la anestesia. El ex de Cintia Fernández tenía una cirugía programada, pero a último momento se fue de la clínica indignado. Según contaron en el programa Los Ángeles de la Mañana, el mediático, que se hizo popular por su romance con Cintia Fernández, explotó cuando no lograron encontrarle la vena para suministrarle la medicación que lo dormiría. Detectaron 33 casos de coronavirus en un barrio popular de Tigre. Las personas infectadas fueron llevadas a un centro de aislamiento ubicado en Troncos del Talar. Julia Roberts, Gwyneth Paltrow y Kourtney Kardashian ceden sus cuentas de Instagram a mujeres negras para oír sus voces. Al menos 40 celebrities se suman desde este miércoles a la campaña Share the Mic Now. La iniciativa nació tras el crimen de George Floyd y en plena lucha feminista. Mujer récord, fue la primera en hacer una caminata espacial y ahora alcanzó el punto más profundo de la Tierra. La ex astronauta Kathy Sullivan descendió a las fosas Marianas y se convirtió en la única persona del mundo que conoció ambos destinos. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Carlos Tevez quiso viajar a Tandil a jugar al golf, pero no lo dejaron pasar en un control vehicular. El director del retén contó a una radio local que el jugador fue muy amable, entendió y se volvió. El ídolo de Boca pasa la cuarentena en Maipú. Carlos Nair Menem fue internado de urgencia y espera los resultados para saber si tiene COVID-19. El hijo del expresidente de la Nación aseguró que tiene una neumonía severa. A la madrugada le hicieron el hisopado para descartar coronavirus, pero aún no tuvo novedades. Las acciones de YPF y otras empresas argentinas se desplomaron en Wall Street. El gobierno busca expropiar la exportadora de granos, que está en convocatoria de acreedores. ¿Quién es Fernández Sagasti? La senadora de confianza de Cristina, que impulsó la intervención de Vicentín. Es una espada legislativa de la vice en la Cámara Alta. En diálogo con TN dijo que la expropiación tiene que ver con una mirada de lo que viene. Anabel Fernández Sagasti es la senadora nacional del Frente de Todos que acompañó al presidente Alberto Fernández en el anuncio de la intervención y expropiación de la empresa cerealera Vicentín. Es cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner y fue impulsora de la medida. La justicia archivó una denuncia contra Cristina Kirchner por lavado de dinero por multiplicidad de causas. El juez aseguró que la acusación de la UIF de Macri reiteraba lo investigado en los cuadernos de las coimas. Arribas, Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, negó haber ordenado espionaje ilegal durante su paso por el organismo. Presentó un escrito en el juzgado de Martínez de Giorgi. Jamás dispuse la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos, aseguró. Un preso con síntomas se escapó de un hospital de San Martín disfrazado de enfermero. investigan si recibió ayuda de una empleada del centro médico, los análisis finalmente determinaron que no tenía COVID-19. Prorrogan por un año los vencimientos de los certificados de discapacidad que caducan en 2020. La medida se debe a la imposibilidad de realizar la renovación durante la cuarentena. Alcanza también a los símbolos internacionales de acceso. Dybala quiere renovar con Juventus, pero le abrió la puerta al Barcelona. El cordobés tiene contrato con la Vecchia Signora hasta 2022 y aseguró que se siente cómodo. Sin embargo, en Cataluña recibieron su declaración con optimismo. El coronavirus empezó antes de lo que se dice. Una investigación de la Harvard Medical School sugiere que en agosto pasado hubo 5 hospitales chinos más poblados que lo habitual y que en las redes se buscaron 2 palabras clave: diarrea y tos. No me hagas nada, tengo un hijo, fue la súplica de la playera asesinada en un robo en Moreno. La autopsia reveló que Débora Ríos recibió un fuerte golpe en la cabeza y la apuñalaron 31 veces con un destornillador. Hay 2 detenidos por el crimen. Denunció que su pareja violó a su hija de 2 años. Suspendieron el juicio por coronavirus y el acusado sigue libre. Entonces, seguimos con un abusador pedófilo suelto. ¿Y la menor qué? ¿Cuáles son sus derechos? Cuestionó la madre de la víctima. A los 53 años murió Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Lo confirmaron a través de las redes sociales del grupo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles. El tenista que en 26 años perdió todos sus partidos y se resiste a retirarse sin un triunfo. El italiano Enrico Becuzzi tiene 47 años y sigue persiguiendo el sueño de ganar un partido. Robaron del hipódromo y descuartizaron a un pura sangre. Su entrenador confirmó que se lo comieron. Ocean Bay era una de las grandes estrellas del turf y se había consagrado campeón en 8 oportunidades. Lionel Messi vuelve a encontrarse con el director técnico que pidió tratarlo como a una persona cualquiera. La bronca entre ambos fue una de las imágenes del final de 2019. El sábado volverán a verse las caras. Y esta es la historia de una extraña pelea. Preocupación tras la operación de rodilla de Roger Federer. La recuperación no va tan bien como esperábamos. El suizo se realizó una artroscopía para solucionar un problema de meniscos. El entrenador y amigo Severin Luti, de la leyenda, expresó sus dudas sobre la evolución. Enrique Sacco cree que Débora Pérez Volpín lo unió con María Eugenia Vidal. También contó cómo les dijo a los hijos de la periodista que estaba nuevamente de novio. ¿Cómo se conocieron Enrique Sacco y María Eugenia Vidal? Coincidieron en la noche de Mirtha Legrand. Sin saberlo, la conductora fue la Celestina. Él había ido a hablar de la muerte de Débora Pérez Volpín, con quien estuvo en pareja durante casi 8 años. Y ella, exgobernadora, a contar cómo transitaba los últimos días de su mandato. Por primera vez en Intrusos, Enrique Sacco contó cómo nació su romance con María Eugenia Vidal. Según el periodista, Volpin lo unió con su nueva pareja. Si no fuese por el caso de Débora, tal vez no habría conocido a María Eugenia, afirmó. Cuando Jorge Rial le preguntó si la periodista lo conectó con Vidal, él ni lo dudó. Yo creo que sí. A veces el destino es un poco eso, sostuvo. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.